Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la bandera de Bombay y anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. Buenas tardes, bienvenidos al Volantín del Barrio Chino. Estamos transmitiendo desde Radio Cartón para Bombay y puntos circunvecinos. Y precisamente ayer hablábamos de la música de protesta, para algunos la canción revolucionaria, para otros hasta la canción del nuevo canto, ¿no? O del canto nuevo. Y hoy tenemos a dos pues, cantautores, uno de ellos es José de Molina. Este cantautor que ya dejó de pisar por estos rumbos y que pues hizo muchísimo, muchísimo trabajo desde el 68 hasta como los 90 y que pues desgraciadamente, como todos, pasó al otro barrio, ¿no? Pero él, igual que León Chávez, también hablábamos un poco ayer de León Chávez y de Judith Reyes, pues ellos tenían acá como la convicción de no cobrar en sus eventos porque no eran cantantes de auditorio, ¿no? No eran cantantes, digamos, que se presentaran a un foro donde se cobrara, eran cantantes de manifestaciones, cantantes de apoyos a cierto tipo de grupos sociales, entre ellos a los sindicatos, a los obreros, a los campesinos, a los estudiantes, a todos los que de alguna manera buscaban una reflexión, un trabajo social, político, en el que las cuestiones de la vida, ¿no? El sentido del cambio social, pues generaran beneficios para algunos sectores sociales, ¿no? Y que hasta la fecha, pues León Chávez sigue tocando en este tipo de eventos. En el DF estuvo apoyando ahora a esta vocera del frente o del ejército o del comité del Consejo Nacional. Bueno, esta señora que es de acá de Jalisco, de Tuxpan, y que pues ha llegado a ser parte de la voz de los zapatistas y que ahora está siendo impulsada para llegar a ser candidata a presidenta o a presidente de la República y que anda pues, en la busca de las firmas, ¿no? Para algunos es medio grotesco, para los que tengan un ápice de cabeza política en este país, pues saben que definitivamente es imposible y que realmente pues no tiene ningún sentido, ¿no? Pero por el otro lado, por la cuestión social, política, cultural, económica de la organización, pues es muy importante tener esta vocera y este recorrido que se hace a través de todo el país para pues ir de alguna manera calculando y encontrando, ¿no?, otras voces, otros grupos y como reestablecer esa red de gente interesada y que está de acuerdo en que en este país sí tiene que haber cambios, ¿no? Y que son muchas minorías y que cada vez estas minorías van creciendo, ¿no? Yo escuché ahí una charla o discurso pequeño de la señora Marichuy y pues comentaba que ha recogido pues todas estas manifestaciones de pequeños grupos en los que pues, generalmente es lo mismo, ¿no? Y también lo que representa todos estos nuevos investigadores estudiosos que le dan al caso de la violencia cierto significado, ¿no? Entonces, ahí ha venido recogiendo todo este maltrato, toda esta violencia, todos estos feminicidios que siempre han existido, pero que ahora en las universidades ya hay cubículos de investigadores que, entre comillas, viven de esto, pero pues ahora generan esta lucha de género o esta pues guerra, ¿no?, contra la violencia hacia las mujeres y hacia los niños, y pues también este abuso de la gente que vende, ¿no?, que trata blancas, como se dice, y que también hay un trato ahí para el rollo sexual de los infantes, y otros muchos pues problemas que viene recogiendo ella en diferentes partes de la República, y que mucho tiene que ver también con lo que está sucediendo con las comunidades indígenas de todo el país, ¿no? Entonces es como muy curioso que las cosas sigan igual y que estos cantautores de protesta o de canto revolucionario pues no lo han hecho saber y ver desde sus canciones, ¿no? Y bueno, pues León Chávez, como lo comentábamos ayer, va a estar acá en Guanatos, en un lugar que se llama el Orwell, Foro Orwell, que está ubicado en Donato Guerra número 6, y que pues la entrada va a costar 100 varos, y como ustedes saben, esto no es de multitudes, o sea, no es de que va a ir un chingo de gente y hay que irle a aplaudir al artista, ¿no? Curiosamente, a mí siempre se me ha hecho como una especie de asambleas, ¿no? No precisamente tampoco como una asamblea de sindicato, ¿no? O una asamblea de asociación o de grupos políticos, pero sí como un ir y recoger y encontrarse con esta información de saber qué es lo que está sucediendo en el resto del país. Y León Chávez pues es una fuente, ¿no?, de esta información, porque así como a él le llegan pues todos los mitotes, todos los chismes, todo lo que sucede en el país, él también a la vez recoge y rola esta información, y es una especie de intercambio ahí de información y de conocimientos de lo que está sucediendo. Y bueno, también aquí está con nosotros otro León, pero este es Ramírez León, Jorge Ramírez, el poeta mayor de acá de las calles del barrio chino. Jorge, mayor por ruco. No. Pero bueno, todo esto que estás diciendo pues es muy, muy bueno, muy chido. León Chávez Teixeiro, de alguna manera, no solamente es un comunicador, sino también como un gestor de un movimiento estético que tendrá que ver con una ideología, con una forma de expresar la música y otras artes como las gráficas, la pintura, y con un discurso político. Y este discurso político pues tiene que ver pues con las transformaciones revolucionarias a las que se ha intentado, en las que se ha involucrado, y que pues, pensemos que no solamente él, sino que en sus inicios, en sus albores, había una efervescencia muy, muy, muy vista, muy clara al respecto de esta este surgimiento de la música de protesta. La música de protesta, veremos que tendríamos que ver también que es una música no exclusiva del país, sino también es como de un rebote, una inercia de Sudamérica, de América y de Centroamérica, en donde ha habido no solamente un movimiento, sino también artistas de mucho renombre al respecto de este género, ¿no? Sí, sí, porque sí. Digo, el nivel de este cantautor, sí, pues es un nivel internacional como sí, en algún tiempo fue Mercedes Sosa, claro, Atahualpa Yupanqui, sí, sí, sí, Daniel Biglietti, ajá, ¿no? Sí, Alfredo Zitarrosa, etcétera. Y pero también son condiciones diferentes, pensemos, recordemos que durante, digamos, los 60s o hasta los 90s, ya no sé cuándo, los gobiernos de los países centroamericanos y sudamericanos eran, excepto Costa Rica, todos militares. Entonces las condiciones políticas y las condiciones de libertad eran muy distintas a las de, pues, nuestra supuesta libertad, nuestro sistema político falso, hipócrita, en donde se manejaba o se maneja, bueno, vamos a pensar en que se manejaba en términos democráticos y toda una democracia fingida, dirigida, culera, ¿no? Opresiva. Entonces sí, de alguna manera también tiene ese reflejo la música de protesta entre la música centro y sudamericana con la música que se gesta en México, ¿no? Y León Chávez Teixeiro, digamos que son, es un, bueno, quiero pensar que es un representante más claro o muy claro, y ya su obra, su discurso es urbano, a diferencia, por ejemplo, del lenguaje de la música de protesta de otros lados, que es hasta ciertamente guerrillero y campesino, y aquí es guerrillero urbano, obrero, sindicalista, y esa es la diferencia que encuentro entre la música de otros lados y la mexicana. Sí, también desde luego que son incitadores, ajá, provocadores, claro, motores, ¿no? Sí. En estas rolas de repente sí hablamos también de las situaciones sociales, de la cultura de nuestro país. En el caso de José de Molina, sí era un provocador más incidente, uh-huh, y más clavado, pues, también sí, en esto de que estamos hablando de tiempos políticos, de tiempos electorales, y donde mucha gente de izquierda, por cuestiones de ir avanzando en el territorio, en el terreno de lo político y de lo social, pues dejaban la lucha y se incorporaban a la onda electorera, y ahí se ha ido perdiendo, pero se ha ido ganando, sí, y hay quienes no creemos en que por medio de las elecciones vamos a llegar a tener un gobierno socialista o un gobierno con intenciones de apoyar y de luchar por las clases bajas, claro, o por las clases proletarias, y los cantautores también exigían, ¿no?, por medio de sus rolas, que el cambio fuera a través de la fuerza, de las armas incluso, sí, y que estuvieron viviendo, y hace rato comentábamos con Jorge lo de Judith Reyes, que Judith Reyes era una cantautora del pueblo, de la banda, y que ella se fue de Tamaulipas al DF, hizo carrera como artista. De hecho, ella le compuso algunas rolas que luego cantara Jorge Negrete y hiciera famosa y todo este rollo, y tuviera que dejar este tipo de canciones para incorporarse a la canción guerrillera, y que empezaba por medio de la canción a denunciar, ¿no?, que podría ser también otro de los motes que tienen estas rolas, estos roleros o estos cancioneros o músicos, cantautores, de música de conciencia social, ¿no? Y esto también es muy importante, y ha sido muy importante a través de los tiempos desde el 68, en lo que nosotros podemos decir a nivel social se han ganado tantos kilómetros o tantos metros de neta, y ha sido mejor para los obreros o para los campesinos, pero pues también podemos decir que no es verdad, ¿no? Uh-huh. Ha sido bueno para quienes han negociado esto, que son los líderes, uh-huh, los líderes charros, los sindicalistas, sí, los dueños de las universidades, uh-huh, los dueños de los medios de producción. Bueno, y por ejemplo, las universidades han dejado de tener una incidencia política, han dejado de tener una incidencia artística y social. Por ejemplo, en los 70, después de lo que estás planteando del 68, o desde el 68 para acá, en las universidades, pues se gestaban muchos movimientos políticos y artísticos, ¿no? Había apoyos a movimientos guerrilleros o cuando menos campesinos, no solamente en todo el país, ¿no? Había para entonces movimientos reales, como la Liga 23 de Septiembre, el Partido de los Pobres, etcétera. Bueno, Lucio Cabañas como su líder. Y además la comunidad artística, estos cantautores o cantores de la música de protesta y sus ligas con otros músicos de otros lados, pues se manifestaron también en pro de lo que estaba sucediendo hacia el final de los 70s, que era la guerrilla en Centroamérica, bueno, en todo Latinoamérica, pero ya brotándose, ya haciendo movimientos guerrilleros de transformación como en El Salvador, como en Nicaragua, Perú, en Guatemala, en Perú, en Honduras, y que se gesta o que se da muy claramente pues con los sandinistas, con los farabundistas Farabundo Martí, ¿no? Y bueno, las FARC en Colombia, que malogradas al final, y los Tucapamaros o Tupacamaros allá del sur, ¿no? De Uruguay, de Paraguay y de Perú. Los artistas estos también recogían todas estas experiencias de estos movimientos y los llevaban a la estética, a la música, y como decías bien, también incidían, porque yo recuerdo, ya estoy tan ruco, que llegué a estar en algunos festivales en favor de la Revolución Nicaragüense, por ejemplo, en donde participaban pues nicaragüenses y de todos lados, y ahí pues León Chávez Teixeiro y otros que pertenecían no solamente artistas de la música, sino artistas plásticos. No recuerdo si era Limar, la Liga Mexicana de Artistas, sí, de Artistas Revolucionarios, ¿no? En donde había mucha gente de todo tipo, pintas en las paredes, etcétera. Era una manera de agruparse para protegerse, ¿no? Dada la ignominia que se vivía, no podías tener una conversación. Bueno, esto es impresionante. No podías tener una conversación menor a esto en un café, porque siempre sospechabas que alguien te podía mandar a la verga, ¿no? Te podían denunciar solo por lo que pensabas, ¿no? Bueno, y para darles una muestra de todo esto que estamos diciendo, que son puras barbaridades, vamos a escuchar esta rola que se llama Cipriano Hernández Martínez de León Chávez y La Bomba de José de Molina. Estas dos rolas y regresamos. Cipriano Hernández Martínez se volvió a levantar, dizque se desayunó y se fue a trabajar. Cuando llegó al lugar, le pidió a su patrón que le aumentara el jornal. Patrón se le negó. Las cosas andan muy mal. Cipriano Hernández Martínez, te aumentaré tu jornal. Si me señalas muy bien, si me señalas muy bien, ¿quién me va a alborotar? Si me señalas muy bien, se volvió a levantar, dizque se desayunó y se fue a trabajar. Cuando llegó al lugar, se encontró a Juvenal. Juvenal era un hombre, era un hombre muy cabal. Cipriano era Martínez le invitaba a Juvenal: únete al movimiento, la huelga ya va a empezar.

en aquellos tiempos del marxismo, en los 70s, sí, sí, ¿no? 80s. Sí, sí. ¿No? Cuando esto era académico, ajá, y cuando se salía de la academia y se iba, sí, a los partidos políticos. Sí, y, sí. Y luego hablaba también Jorge de esto que pues se llamaba guerrilla urbana aquí en, sí, aquí en Jalisco, que también incidía en estos grupos guerrilleros, ¿no? Muy interesante todo este, sí, este pasado inmediato que tenemos los jaliscienses, y que ahora hay una especie de reivindicación con esto, con estas gentes que no solamente estuvieron ahí, sino que también fueron reprimidos, perseguidos, torturados, encarcelados, algunos asesinados y desaparecidos, y que pues no hubo, al parecer, así en el sentido social, nada, ¿no? Nada, pero por ejemplo, pero sí hubo un movimiento artístico, por ejemplo, Ibarra de Piedra, la señora, ¿cómo? No recuerdo, Rosario. Rosario Ibarra de Piedra se involucra en este movimiento político por la desaparición de un hijo, pero también se involucran los artistas en aras también de esclarecer las desapariciones, que hoy las desapariciones no son de origen, no son de carga política o no tienen carga política, las desapariciones son por la ignominia de la violencia en la que vivimos. El producto, ese es el resultado, este producto tan violento, es precisamente por estas políticas de los del PRI concretamente y el PAN que han venido a continuar, o han continuado, más bien dicho, con esta desigualdad. Y hoy, digamos, los artistas de música de protesta, ¿qué tanto tendrán que decir en estas nuevas condiciones? Pero el origen de León, como para continuar con el comercial, sí es un origen más difícil, más complicado, y no solamente por el quehacer artístico, sino por la represión, por la violencia, porque el simple hecho de nombrar algo era para que te llevaran a la cárcel, para que te torturaran, te desaparecieran. Y León Chávez, además, y ahora sí para terminar esta parte, no solamente plantea problemas de ese tipo, sino también los hace muy estéticos. Yo diría que son, no es su música o sus letras, más bien dicho, no son poéticas, pero sí son muy escenográficas y muy interesantes, muy muy muy muy claras. Sí, hablando de esto en el sentido de lo que podría ser esta estética de Teixeira, sí, donde precisamente, al igual que en las rolas, también en sus dibujos, uh-huh, y bueno, y a mí me ha tocado, porque cotorreamos un poco, sí, sobre esta onda de que hay algunos relatos o cuentos, crónicas de aquellos tiempos donde León ha estado trabajando, uh-huh, y que también pues es una manera de construir esta estética que es parte de una cultura, ¿no? De, uh-huh, y que tiene mucho que, curiosamente, ¿no? Porque hay quienes pensarán que un cuadro de León que pinta postes chuecos, perros flacos, uh-huh, meándose en la calle, ¿no? Uh-huh. O sea, personajes sin un rostro, uh-huh, vistas aéreas, asentamientos urbanos, sí, periféricos, sí, sí, casas de hacinados, ajá, de papel, de cartón, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces pareciera que esos que no ve el sistema, ¿no? León le saca una radiografía, ¿no? Claro, sí. Entonces, sí. Y es aquí estamos, sí, estamos vivos, necesitamos, sí, vivir, sí, tragar, ajá, comer, somos dormir. Somos humanos, sentimos, cogemos, comemos, ¿no? Y estamos también, tenemos ideas, tenemos organización, y además convoco, así León convoca a través de su música, y no solamente a través de su música, sino a través de las letras de su música, a la rebelión, al no dejarse, al organizarse, ¿no? Sí, es muy loco, porque sí, como lo comento, o sea, esta parte que era una arma en el sentido de la protesta, que era la canción, como quienes pintaban una barda, ajá, un graffiti en una barda, o aventaban una molotov, o se detenían a hacer un paro o un plantón en una fábrica, una huelga, sí, o sea, la canción de protesta era este mismo sentido, o sea, sí, era parte de todo este trabajo, sí, de organización y de difusión y de propuesta, ¿no? En el sentido de lo que sería el arte y la estética de todo esto, ¿no? Sí, además las manifestaciones se daban entre todos, por no solamente artísticas, estéticas, sino de facto, así el día que había una reunión, me refiero a las manifestaciones públicas, los mítines, en donde aparecían sindicatos. Y los sindicatos eran obreros, pero también eran sindicatos universitarios. La universidad era una forma de protección, de arroparse y de combatir. Hoy, pues, pinches universidades vendidas, ¿no? No hay nada, ¿no? Más que, ¿qué hay en las universidades aparte de dirigentes maricones? Pues, ¿Habrá solapador. ¿Habrá capacidad de universidad realmente? Para eso está construida la universidad. No, creo que aquella rola que era de Violeta Parra y la cantaba Mercedes Sosa de que vivan los estudiantes. Ah, sí, sí. Que era de Violeta Parra, sí, sí. Y era una rola, ¿no? Porque precisamente era un homenaje a estos sin rostro, claro, sí. a estos personajes que siempre estaban apoyando a los obreros y a los campesinos, porque también era otro rollo, ¿no? El estudiante sabía que la universidad la paga el pueblo, que la universidad se paga con la plusvalía de los obreros, de las mercancías, de los campesinos y con todo esto, y que son ellos los hijos del pueblo que reciben o que tienen esta posibilidad, esta oportunidad de recibir educación gracias a la explotación, ¿no? Sí, sí. Y la educación usarla para qué, ¿no? Y entonces esta rola, que sí era así como un himno, como un homenaje a estos estudiantes sin rostros, no a estos estudiantes fulano de tal, ¿no? Sino a estos estudiantes, pues era muy interesante, ¿no? Sí. Y yo recuerdo que en aquellos paros de la universidad, de la UNAM, estoy refiriendo, las aulas o los auditorios tenían nombres como de Ho Chi Minh, Che Guevara, ¿no? Que todavía existe, ¿no? Sí, el auditorio Che Guevara y había también además organizaciones ultra universitarias, ¿no? Porque también existían las manifestaciones donde aparecían universidades, pues de todo el país, no solamente en el Distrito Federal. Recuerdo en algún momento dado que en Guanajuato hubo un problema de los camiones de la Flecha Amarilla, accidentalmente mataron a estudiantes en varias ciudades, muy cercanamente en fechas, en Silao, en Irapuato y en Celaya. Y bueno, hubo un movimiento universitario de todas las universidades, claro, Guadalajara como siempre, fuera de la Universidad de Guadalajara, fuera de ese movimiento, y en donde en ciudades pequeñísimas como Acámbaro o Guanajuato, pues tocaron, no me acuerdo ahorita concretamente quién, pero creo que este Mesa ahí estuvo, lo que recuerdo, y hoy no hay nada al respecto, ¿no? La música de protesta, yo no sé en qué camino vaya, pero sí, no, los foros no son los mismos como en ese momento eran políticos, sindicalistas, universitarios. Sí, sí, porque también habría que diferenciar, aunque pareciera que era lo mismo, la música de revolucionaria o la música de protesta, que luego en ese carro se subieron gente como Óscar Chávez, como Gabino Palomares y otros tantos, que no eran estos auténticos luchadores sociales. Sí, estos cabrones se fueron a las peñas. Y luego vendrían los folcloristas, que ya tenían otro sentido, que también es muy interesante. Porque nos traían todo este rollo cultural y social de los pueblos latinoamericanos, ¿no? Pero este tipo de música es otro rollo, ¿no? Sí. Vamos a poner dos rolas que me parecen al sentido que estamos dándole a este programa, porque tiene que ver con León, tiene que ver con esta candidatura de Marichuy y con este rollo de las mujeres. Esta rola de José de Molina que canta Amparo Ochoa y José de Molina que se llama La Mujer, pero también León Chávez Texeiro tiene una rola que se llama La Mujer, y vamos a poner este par de rolas y de una vez nos vamos a despedir, o si alcanzamos, mi Pavel. Nos despedimos dándole las gracias y saludando a nuestros patrocinadores, que ya es una lista muy larga de patrocinadores, y vamos a iniciar con el Café Peregrino Bistro, Libros y Café, La Rueda, Ediciones del Barrio Chino, Cuaderno La Aguja, Granola Gourmet, Academia de Baile Anfibios, Foro Café Orwell y... ¿Ya son todos, Manuel? Sí.